Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, Sevilla Fútbol Club, Radio en la 91.6. Un programa el de hoy especial, en el que vamos a tocar muchas investigaciones y casos paranormales, porque vamos a comenzar con una investigación en el castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda con nuestro compañero José Manuel Warren. Como la cosa va de palacios, nos trasladaremos al Palacio de Monsalves para también ser partícipes de lo que allí ocurre. Una interesante entrevista con un autor, déjenme que mantenga la sorpresa y la incógnita, que les va a llamar mucho la atención sobre un libro de relatos muy especiales. No se pierdan esa entrevista. Y finalmente vamos a concluir con un intrigante suceso que ha tenido lugar en el cementerio de la Soledad de Huelva. Es el contenido de esta revista sonora de hoy, que durante 120 minutos les va a acompañar y que les va a hacer llegar todo el misterio que hay en nuestra tierra. Comienza aquí y ahora en Sevilla Fútbol Club Radio, Voces del Misterio. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado, juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Muy buenas, José Manuel. Muy buenas a todos los oyentes de Voces del Misterio. Os saludo desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Y hoy nos vamos a adentrar directamente en el misterio, directamente en la historia. Me encuentro en estos momentos en la puerta del Castillo de Santiago. Podríamos decir que el Castillo de Santiago es para Sanlúcar como el epicentro del misterio, como la capital del misterio en nuestra ciudad. En este edificio, construido en el siglo XV, un edificio que tiene más de 500 años de historia, los trabajadores y varios visitantes han dado testimonio de lo paranormal, de lo extraño. Y hoy nos vamos a adentrar dentro de estos muros. Vamos a ir visitando alguna de esas salas donde el misterio ha tenido protagonismo, donde los sucesos extraños han ocurrido. Y voy a contaros testimonios de primera mano, tanto de visitantes como de trabajadores, que me lo han contado y que os puedo asegurar que os va a poner los pelos de punta. Por supuesto, este castillo, visto desde fuera ahora mismo, es muy imponente, tiene muros muy grandes, tiene torres muy grandes, y por dentro Obviamente tiene una superficie muy muy grande, con muchas salas, muchos rincones, pero sobre todo, José Manuel, lo que envuelve este edificio es el misterio, es la magia que tiene. Solamente mirarlo, solamente cuando entras por sus puertas, puedes percibirlo, ¿no? Pero es cierto que se percibe y se sienten cosas diferentes, depende la sala donde entres. Así que, si me permitís, vamos a entrar dentro en unos momentos y vamos a continuar y os voy a ir contando un poco todos los testimonios que han llegado de los testigos y algo de historia de este lugar. Pues bien, ya estamos dentro del castillo. Me encuentro ahora mismo por la parte exterior, por donde se encuentra, se comienza la visita. Como digo, un castillo muy imponente. Aquí a mi derecha tengo dos grandes torreones. La verdad que la reforma que se le hizo a este edificio le vino muy bien, porque este edificio estuvo en total abandono durante muchísimos años, actos vandálicos, sufrió de todo, y menos mal que en 2015 una empresa, que es la actual encargada, se hizo cargo del edificio y fue la que se encargó de reformarlo y de explotarlo económicamente como lo hace actualmente. Ahora mismo me encuentro en la parte exterior, como os digo, y estoy justamente en un lugar donde varios sensitivos dicen que perciben que hay alguien enterrado, que hay gente enterrada. Ese es un lugar, y ahora me voy a ir a otro, que hay aquí como una especie de, no sé cómo llamarlo, como una especie de habitación, podríamos decir, entre comillas, que tiene aquí una parte rota que podemos mirar por dentro. Y no sé muy bien qué función tendría esto, pero en esta parte en concreto también, en este rincón en concreto, muchos sensitivos, y lo digo de primera mano, de personas sensitivas que conozco, que obviamente sé que no mienten, dicen que aquí perciben que hay bastante dolor, bastante sufrimiento en esta esquina del castillo. Recuerdo que estoy por la parte exterior, dentro de la muralla, pero sigue siendo todavía la parte exterior. Con este rincón, la verdad que si lo pudierais ver, es bastante extraño, porque es como si tuviera una forma de horno, entre comillas, grande, y una forma de cúpula, pero está pegada al suelo, entonces muy bien no sé para qué se utilizaría. Pero ya os digo que aquí, y además tengo testimonio también de trabajadores de aquí y de cuando se hizo la reforma, que en este lugar en concreto se sacaron bastantes esqueletos, y no de una época, sino de varias épocas diferentes. Este castillo tiene una peculiaridad, y es que ahora mismo lo estoy mirando desde arriba. Si miramos para abajo, podemos ver que hay unas escaleras que antes no estaban y dan acceso a un túnel subterráneo que tiene este castillo, que por cierto vamos a ir bajando. Antes, hace unos años, esto no tampoco lleva mucho tiempo, era totalmente imposible bajar a donde nosotros vamos a bajar ahora. Es un túnel, la verdad, para el que lo visite, que impone también bastante. Ya se nota cómo desciende la temperatura aquí. Se nota que ya estamos bajando, estamos yendo bajo tierra. Y vamos a entrar en estos momentos en el túnel. Mira, ahora mismo, si lo miro desde aquí, que ya se puede escuchar un poco la reverberación, en la entrada del túnel podemos ver que hay una tira de luz LED hasta el final, pero en el fondo no se ve nada, está oscuro. Entonces, bueno, pues impone bastante. Vamos a adentrarnos en este túnel. Este túnel parece ser, según dicen los historiadores, Sanlúcar de Barrameda tiene una red de túneles subterráneos, porque haciendo un parking por el centro también se encontraron unos túneles, y según dicen los investigadores, Sanlúcar tenía una red de túneles subterráneos que empezaba en la playa, que había un antiguo castillito allí, el del Espíritu Santo, un castillito que se destruyó, como ocurre muchas veces con esto, y parece ser que estaba conectada esos túneles con los principales edificios de Sanlúcar, sobre todo las iglesias, los palacios, y este túnel, que ahora mismo estoy llegando al final, ahora mismo conecta con una casa particular que hay justamente al lado del castillo, por lo tanto está cerrado. Ahora puedo ver, está totalmente oscuro, hay aquí como una valla para que no se pueda acceder, ya que es una propiedad privada, Y este túnel se dice que conectaba también con el Palacio de Medina Sidonia, el Palacio Ducal, que está justamente aquí pegado, y que también conectaba con la Parroquia de Laos, que también está justamente aquí pegado al castillo. O sea que puede ser totalmente posible. O sea que la teoría de los túneles será cierta, seguro, porque ya os digo que en más de una ocasión en una obra se ha conseguido ver algún túnel que otro, y esto es una prueba. O sea que si visitáis el castillo, vais a poder visitar este túnel tan impresionante. Vamos a subir hasta otra sala y ahora seguimos. Pues estamos en la parte exterior todavía de lo que es la plaza central del castillo, y vemos aquí una puerta que se llama la Puerta de la Sirena. ¿Por qué? Pues porque tiene una sirena arriba representada, bastante particular. Y como digo, es una sirena que no es algo que veamos la típica sirena representada, ¿no? Tiene como dos colas. Está en la parte de arriba de la puerta. Y tiene unas inscripciones, hay unas letras, un poquito más abajo. Pero la verdad es que se conserva bastante bien. Como bien dice aquí, es una de las joyas del castillo, porque dice que son muy pocos los castillos que cuentan con entrada estéticamente tan cuidada, y que se aprecian varios elementos de gran interés, como por ejemplo la sirena de cola bífida, que es un animal mitológico cuya presencia en la heráldica en España es muy infrecuente, que no es algo que se vea con tanta normalidad. Y el hecho de que abrace a los dos escudos de los señores del castillo significa la feliz unión de las dos familias propietarias de la casa, la familia Pérez de Guzmán el Bueno y Mendoza. También tiene la parte, ¿dónde está? En la parte izquierda, efectivamente, lo estoy viendo aquí. Bueno, a los dos lados de la puerta tiene un hacha representada, un hacha de carnicero, que pone aquí que son el emblema personal de don Enrique de Guzmán, que solían ir acompañado del lema personal del duque: las cosas más peligrosas conmigo aseguran su peligro. Y pone que la firma del artista artífice de las partes más delicadas de la puerta, que dejó constancia de su nombre, Marinus de Neapolis, es decir, posiblemente Marine de Nápoles. Pues como digo, una puerta bastante particular, bastante bonita, para entrar en lo que sería la plaza central del castillo, lo que sería el patio de armas. Un patio de armas también muy bien cuidado. La reforma, la verdad, que le hizo muy bien a este castillo. Un patio de armas bastante amplio. Aquí se celebran bodas, se celebran eventos, ya que es un patio de armas bastante, bastante grande. Y tiene un pozo, que el que venga también a visitarlo puede verlo perfectamente. Si nos asomamos, pues prácticamente podemos ver que tiene bastante, bastante profundidad. No me acerca mucho el móvil por si acaso. Y bueno, vamos a empezar, si os parece, a entrar en algunos de los salones de este castillo. Vamos a entrar ahora mismo en el Salón del Duque. Un salón que tiene forma de L. Un salón que, en cuanto tú entras, ya notas una atmósfera diferente. Este salón es muy significativo, es muy señalado en la historia del castillo, ya que los historiadores e investigadores de Sanlúcar, José María Hermoso y Rafael Montaño, descubrieron una foto de la Guerra Civil donde aparecían unos presos republicanos, comunistas, en una foto dentro del castillo. Entonces, estuvieron investigando dónde se hizo esa foto y vieron que era justamente aquí, donde yo estoy ahora mismo, en este lugar. La verdad que viéndolo desde este ángulo y mirando la foto, es cierto que totalmente es este el lugar donde estaban los presos. Porque el castillo también, el castillo ha tenido una historia muy larga. Como os digo, incluso ha sido base militar, ha sido hospital, ha sido comedor, lo han utilizado para muchas cosas. Pero en su época de abandono, durante la Guerra Civil, también se utilizó como cárcel para republicanos y comunistas por parte del bando nacional. Y muchos de los hombres que estaban esperando justamente donde yo estoy en este momento, estaban esperando que le llamaran para su muerte, porque ellos sabían que iban a ser fusilados en cualquier, no aquí dentro del castillo, según me han dicho no hay constancia de que aquí en el castillo se fusilara, pero sí que se lo llevaban a, carreteras apartadas para fusilarlo. Entonces las familias sanluqueñas sabían que cuando traían algún familiar suyo aquí al castillo, durante esa época, en el 1936, pues sabían que ese familiar iba a salir de aquí, pero no iba a volver nunca más, ¿no? Se lo llevaban en una camioneta a una carretera apartada, lo fusilaban y lo tiraban en las cunetas y lo dejaban allí. O sea que una historia truculenta, donde estoy ahora mismo, la verdad, porque solamente imaginarme, ¿no?, ponerme en la situación de aquellos hombres aquí esperando, justo donde yo estoy, pues debió ser algo agónico y algo bastante macabro y que esperemos que nunca más se vuelva a repetir esa historia. Y justamente ahora mismo, que por cierto, tienen aquí como una especie de sala pequeña, pero no sabemos muy bien tampoco el uso. Tienen aquí como una placa grande de mármol, si lo escucháis. Pero aquí viene lo curioso. Los testimonios de este sitio hablan de pasos en la parte de arriba, hablan de voces, de murmullo, de gente hablando cuando no hay nadie. Incluso una de las trabajadoras escuchó un grito aterrador, un grito tan fuerte de una mujer que dice que se pensaba que alguien se había tirado de una de las torres. Porque fue tan desgarrador y tan fuerte el grito que escuchó que eso, se pensaba que uno de los visitantes se había tirado de la torre y se había suicidado. Entonces ella fue rápidamente y vio que no había ni pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy mirando para la parte de arriba y estoy viendo una sala donde ahora mismo está prohibido el paso público. Es una sala de la empresa que la utilizan como algo privado para sus gestiones. Y en esta sala, justamente, que me voy a poner debajo, aquí justamente podemos ver que es un techo de madera, que el suelo es de madera, por lo tanto puede crujir perfectamente, ¿no? Obviamente. Pero nos asegura a los trabajadores que escuchan perfectamente pasos en esta planta de arriba y que saben diferenciar perfectamente cuando es un crujido de una madera y cuando es alguien andando. Que se escucha arrastrar de muebles, que se escuchan pasos, justamente ahora mismo encima de donde yo estoy. Y yo te puedo dar fe, José Manuel, de que es cierto. Yo he estado aquí y he escuchado golpes, he escuchado pasos arriba, cuando, como te digo, es un lugar que está cerrado al público, que es una aula privada de la empresa que gestiona ahora mismo el castillo y que, por supuesto, no había nadie arriba. Eso no hace falta que os lo jure. Y yo he sido testigo de cómo aquí arriba, justamente donde estoy mirando para arriba, se han escuchado pasos y se han escuchado arrastrar de muebles. Con que aquí en esta parte, justamente, entre la historia de que esto era la cárcel en la guerra civil y este aula de arriba, que no sabemos muy bien qué ocurre ahí, la verdad que este ala del castillo es bastante particular. Que, como os digo, se llama el Salón del Duque. Vamos a irnos a otro lugar y seguimos. Por supuesto, no puede faltar el Museo del Traje. Un sitio, un lugar del castillo que está en la parte de arriba. Estamos subiendo las escaleras. Que tiene un olor especial. Yo siempre lo digo cada vez que vengo. Y es que tiene un olor bastante especial. Es un lugar que está oscuro, tiene una luz muy tenue. Solamente está iluminado lo que son los trajes, las armas que podemos ver aquí. Si nos vamos a la derecha en cuanto subimos, podemos ver trajes de mujer de diferentes épocas. Aquí vemos una de 1800. Un traje que os puedo asegurar que esta sala impone mucho, porque aparte de la oscuridad que tiene, todo el suelo es de madera, hay una cristalera aquí muy grande. Los trajes están montados en unos maniquí, entonces parece en cualquier momento que se van a mover, os lo puedo asegurar. Están tan bien montados que en cualquier momento parece que se van a mover. Y aquí hay un traje en particular que me gusta mucho cada vez que vengo. Es un traje que es negro, pero tiene como un cinturón rojo, como una especie de cinta roja en el centro, que la verdad que lo hace bastante, bastante llamativo. Mira, por ejemplo, aquí vemos un vestido de luto. Un vestido de luto del 1878-1900. Es un vestido totalmente negro. La verdad que impone también verlo así tan de cerca porque, bueno, se utilizaba para lo que se utilizaba, ¿no? Vestido de luto. La verdad que, como os digo, en esta sala es bastante particular, ¿no? Es bastante imponente por la oscuridad del sitio y por ver unos trajes así de pie, ¿no? Como os digo. Mira, fíjate, aquí vemos una blusa que incluso sigue manchada ahí, parece como de café, y está ahí manchada, no se le ha querido quitar la mancha. Y aquí en esta zona de aquí arriba, donde me encuentro en estos momentos, José Manuel, no en este sitio en particular, pero sí donde vamos a ir ahora, también se escuchan muchísimos pasos. Estamos justamente prácticamente encima de las oficinas donde están los trabajadores, y al igual que estáis escuchando este ruido, pues algo parecido a lo que escuchan ellos, ¿no? Pero incluso muchas veces como si fueran con tacones. O sea, que es más extraño todavía. Aquí vemos, nos hemos venido para la derecha, para la parte, izquierda, subiendo la escalera, y podemos ver ahora trajes de hombre, también puestos de tal forma que también parece que se van a mover en cualquier momento. Trajes militares, podemos ver espadas, podemos ver fusiles, escopetas, y también tenemos aquí un cuadro de rey don Alfonso XIII, también con unos trajes, este es parecido o igual que el que tiene en el cuadro. Y ahora, no sé si lo escucharéis de fondo, pero se escucha como un cántico. No, eso no es nada raro, simplemente que la capilla, hay una capilla al fondo a la izquierda y suelen tener siempre una música puesta de fondo. Ahora mismo acabo de entrar en un aula muy, muy larga, grande, tiene muchos muebles y tiene al fondo del todo, tiene un cuadro grande de una mujer que la verdad que impone también mucho verlo, ¿no? Tampoco hay muchísima, muchísima iluminación en este lugar, por lo tanto también impone mucho más. Y en este lugar donde estoy ahora mismo caminando es donde se han escuchado muchos pasos y aquí también se ha escuchado muchas veces el arrastrar de los muebles que puedo ver aquí en estos momentos, ¿no? Incluso ahora voy a ir a un lugar que es el final de la sala donde está el cuadro. Ahora estoy llegando, han puesto un sofá. Esto antes no estaba. Han puesto un sofá. Y justamente, mira, me voy a sentar en el sofá. Justamente donde estoy sentado ahora mismo, me ha dicho un testigo, y esto os lo digo porque me lo ha dicho de primera mano, que estaban haciendo aquí una representación de teatro, y justo donde estoy yo ahora mismo, dice que percibió cómo alguien le tocaba el pelo. Justamente aquí donde estoy ahora mismo. Él tuvo que guardar un poco la compostura porque estaba trabajando, pero es cierto que dice que la experiencia fue totalmente terrorífica, porque claro, estar tú aquí, en este edificio tan imponente, en este lugar, y de pronto sentir que alguien te toca la nuca, que alguien te toca la cabeza, pues la verdad es que, y tú mirar para los lados y ver que no hay nadie, pues la verdad es que te tiene que imponer bastante. Me voy a acercar ahora también a la capilla. Como digo, escucharéis la canción de fondo. Y bueno, es un rincón que está aquí en esta sala bastante, bastante bonito, la verdad. Y también es que impone todo en este castillo, José Manuel y oyentes. Os puedo asegurar que si venís a Sanlúcar, tenéis que venir a visitarlo porque os va a dejar totalmente fascinado con la historia que tiene y con todos los sucesos paranormales que hay aquí, ¿no? Vamos a continuar, sigo andando por esta sala. La verdad que, como digo, es una sala donde el suelo también es de madera. Puede crujir de alguna forma, pero no lo sé. Mira, en estos momentos, José Manuel, te digo que me ha entrado un escalofrío. Me ha venido un frío de pronto y un escalofrío que no sé por qué. No sé si estaré un poco metido aquí en el lugar y me lo estoy imaginando de alguna forma, pero he sentido un escalofrío al lado mía y como un frío bastante extraño. Pues, José Manuel, vamos a irnos a otro lugar. Vamos a irnos a posiblemente la sala donde mayores hechos paranormales han ocurrido. Vamos a ir allí y ahora continuamos. Bueno, pues ya estamos a las puertas de esta nueva aula. Se llama el aula mayor del castillo. Está justamente cuando entras en el patio de armas, a la derecha, al fondo. Y nos dice aquí que es una joya arquitectónica del siglo XV y que en ella se celebraba la ceremonia del juramento de fidelidad de los vasallos hacia el señor. Esta ceremonia se conoce como pleito homenaje. Era el lugar de representación y ostentación del castillo donde el señor recibía a los personajes más ilustres, embajadores, príncipes, reyes, otros señores feudales, que sin duda quedaban impresionados por la nobleza de la estancia. Está protegida por dos cámaras de tiro que apuntan hacia las lisas, mientras otra tronera guarda el paso de la azotea del aula a la torre del homenaje. Para reforzar el aire majestuoso de la sala, su coronamiento estaba constituido por un muro defensivo moteado con flores de lis, una decoración de la que en castillos solo se conocen dos casos más en España. Como digo, este castillo suele tener muchas particularidades. Pues mira, entramos en este lugar. Si escucháis voces de fondo, es también como una especie de ambiente que ponen aquí, ¿no? En este aula. Entramos en este aula. Y este aula es especial. Este aula, en cuanto tú entras, la torre del homenaje, ya sientes que hay algo aquí especial. Aquí hay un testimonio muy impactante. Por cierto, también te digo que sensitivos conocidos me han dicho que aquí justamente se esconde algo. No sabes muy bien el qué, pero que algo fuerte hay aquí debajo. Me voy a acercar ahora mismo a unas velas. Porque no solamente le ha pasado a una trabajadora, le han pasado a dos trabajadoras. Y es que ahora mismo tengo dos velas delante y las trabajadoras dicen y aseguran que vieron cómo estas velas se encendían totalmente solas. El castillo, para que me entendáis, cuando llega la hora de cierre, que suele ser ya cayendo la noche, pues tienen que ir sala por sala apagando las luces y comprobando que no hay nadie y comprobando todo. Pues cuando vinieron a este lugar, a este aula, a esta torre del homenaje, el aula mayor, aquí dice que justamente cuando apagaron las luces, miraron para detrás y que las dos velas estaban encendidas, totalmente solas. Es totalmente increíble lo que les ocurrió aquí. Como digo, aquí también en este lugar se dicen que se escuchan gritos, que se escucha gente hablar, pero no como lo que estamos escuchando ahora mismo de fondo, sino una conversación, como si hubieran personas en un aula al lado y no hay absolutamente nadie. Es también algo bastante, bastante impresionante. Este aula, la verdad que también impresiona mucho, tiene mucha altura. Tiene también los machetes de carniceros representados aquí en una banderola. Y también tiene aquí una armadura montada que parece también que en cualquier momento se va a mover y te va a dar con la espada, ¿no? Esta torre, este aula mayor, perdona, da a lo que es la torre del homenaje, que pone aquí que es la torre más importante del castillo. En ella es donde habitaba el señor o el alcaide en su ausencia y era el último baluarte defensivo dentro de la fortificación. Los más de 3 metros de grosor de sus muros son pruebas de su resistencia. O sea, es como si invadían el castillo. Parece ser que este lugar donde estoy entrando ahora mismo era donde se refugiaba el señor del castillo. Y esta torre, la particularidad que tiene es que tiene muchísimas escaleras para arriba, para subir arriba del todo. Son todo aulas redondas con las escaleras en el centro. Entonces hay que ir entrando, hay que ir subiendo, y cuando subes arriba del todo tienes una vista panorámica de Sanlúcar increíble. No vamos a subir por esta torre porque la verdad estaríamos haciendo un programa de 2 horas si subo por aquí aula por aula, pero es cierto que en especial en esta torre, en las escaleras, en las aulas de arriba, es cierto que no me han llegado muchos testimonios de que haya ocurrido nada. Lo que sí es cierto, que se dice la historia, que la reina Isabel la Católica pues vio por primera vez el mar en una de las aulas que está arriba, que se ve una ventana donde hay dos asientos a los lados. Pues según dice la historia, ahí fue donde vio por primera vez el mar. Y ahora, por último y para terminar, vamos a ir al último lugar de este castillo. Por supuesto, tiene muchísimos más recovecos, tiene muchísimos más sitios, pero estoy yendo sobre todo a los lugares donde me han llegado testimonios de lo extraño, de lo paranormal. Sigo recordando un edificio con más de 500 años de historia, un edificio que ha servido, cuando en su momento se abandonó, sirvió como cuartel militar, sirvió como hospital, sirvió de alojamiento, de comedor y también, desgraciadamente, como cárcel para los republicanos, los del bando comunista, por parte del bando nacional. O sea que aquí se estima también que hubo muchas muertes, obviamente, en 500 años, los esqueletos que se encontraron en esa parte. También durante la restauración del castillo, pues también parece ser que en otros lugares también aparecieron algunos esqueletos y una antigua aula que había de arqueología aquí en Sanlúcar, pues también encontró muchísimos objetos medievales y de diferentes épocas que obviamente fueron catalogadas y mandadas a diferentes museos. Un lugar espectacular. Os puedo asegurar que este castillo tenéis que venir para vivir la sensación que aquí se vive. En esta aula también hay algo especial. También hay algo especial, pero no os lo puedo describir porque tenéis que venir. Vamos a ir en última instancia a ese lugar también, que os puedo asegurar que es entrar y ponerte los pelos de punta. Pues vamos a entrar en esta última sala. Vais a escuchar de fondo también algo, que es una proyección que tienen puesta. Esto era antiguamente una cafetería. Era antiguamente, bueno, eso, tenían como una especie de cafetería. Esta cafetería ya se cerró, ahora mismo está cerrada, pero cuando hay un evento se utiliza para, bueno, para el tema de la hostelería, para guardar las cosas y tal. Este lugar también, y pueden dar testimonio los trabajadores que estaban aquí, se le movían objetos solos, también escuchaban pasos y había pasos en la parte de arriba. Estamos justamente ahora encima, abajo del museo que estuvimos antes del traje. Y vamos a acercarnos, vamos a entrar un poquito. Como os digo, vais a escuchar de fondo esto. Mira, aquí está cerrado ahora mismo con un par de sillas, pero la vamos a retirar porque tenemos permiso. Y vamos a entrar, que no ve muy bien, está todo oscuro. Ahora mismo este rincón, lo que hay son como, bueno, como carros y cosas de mantenimiento, ¿no? Del personal de mantenimiento. Pero este rincón en particular, donde estoy ahora mismo, que está totalmente en oscuridad prácticamente, en este rincón también se siente algo especial. Y en este rincón también nos ha llegado testimonios un poco extraños. Aquí, cuando estaba en la cafetería, había un par de mesas donde se podían meter. Y te puedo asegurar, y os puedo asegurar, que estoy yo, que estoy aquí ahora mismo, que hay una sensación de incomodez. Es como que no quieres estar aquí, ¿vale? Es como que hay algo aquí que te dice que no estés. Por supuesto, ahora mismo tengo los pelos de punta. No sé muy bien qué es lo que hay en este lugar en concreto, pero es un sitio que no quieres estar mucho tiempo, en este rincón. Y la cafetería, en general, también ha sido uno de los puntos fuertes de Misterio. Como os digo, puede parecer un poco repetitivo los testimonios, pero son básicamente lo que ocurre. Son voces, son gritos, son conversaciones, son arrastrar de muebles, son pasos. Cuando vienen visitantes aquí, incluso le dicen al salir a la puerta: mira, que he escuchado tal, que he visto tal. Y bueno, la que está en taquilla pues nos puede contar mil y una historias de los visitantes que vienen aquí. Como sabéis, cada uno tenemos una sensibilidad, una percepción diferente, y hay personas que son más sensibles, que a lo mejor ni lo saben y perciben cierto tipo de cosas que después la cuentan en taquilla y bueno, y se quedan alucinadas las trabajadoras, y aparte ellas mismas pues han tenido muchísimas experiencias diferentes, ¿no? Pues bueno, vamos a poner la silla de nuevo. Pues nada, José Manuel, vamos a cortar, y oyente de Voces del Misterio, vamos a cortar aquí este pequeño recorrido que hemos hecho por el castillo de Santiago de Sanlúcar. Os recomiendo indudablemente que vengáis a visitarlo. Es un lugar espectacular, un lugar muy imponente y un lugar que seguro que cuando lo visitéis no os va a dejar indiferente, seguro, os lo puedo asegurar. Por supuesto, también darle las gracias al Castillo de Santiago, a Carmen, por haberme dejado dar esta mini vuelta rápida, Pero aquí hay mucho, mucho que contar. Aquí hay mucha historia, aquí hay mucha carne que cortar, como bien se dice, y nunca mejor dicho con el machete de carnicero que se representa aquí. Y aquí habrá muchísimas historias que contar. Esperemos poder venir en breve a hacer alguna investigación, poder ver un poco más en profundidad qué ocurre aquí verdaderamente. Como sabéis, ha habido otros programas de misterio que han hecho algo, algún tipo de investigación aquí y han obtenido algún resultado. Por lo tanto, ya os digo que es un lugar mágico y un lugar totalmente espectacular. Ahora mismo estoy mirando yo, estoy en la parte del Museo del Traje abajo, estoy mirando para arriba y estoy totalmente fascinado, porque este lugar es que para donde mires te quedas totalmente enamorado. Pues nada, José Manuel, un placer haber estado otra vez de nuevo en tu programa, en Voces del Misterio. Un saludo desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda. Y por supuesto, espero que todos vengáis a visitar nuestra ciudad y a visitar el Castillo de Santiago sobre todo. Puedo asegurar que a lo mejor alguno más que otro os lleváis una sorpresa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. ¿Quieres conocer la cara más oculta, desconocida y misteriosa de Sevilla? ¿Quieres acompañar a José David Flores, Jesús García y José Manuel García Bautista por una fantástica ruta del misterio por esta ciudad? No lo dudes, apúntate. Síguenos en www.rutasdemisterio.es. Historia, leyenda y misterios. Y también rutas extremas. Síguenos, síguenos y realizarás un viaje a lo desconocido. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y a continuación vamos a exponer el resultado de una investigación que ha llevado al equipo de Voces del Misterio al Palacio de Monsalves, a investigar unos fenómenos paranormales que ya se venían sucediendo desde el año 2009, que fue investigado, que fue recogido en el dossier previo a la publicación del libro Guía Secreta de Sevilla. Y todo viene como resultante de esas informaciones que ya teníamos y que venían de vigilantes de seguridad del edificio en pleno centro de Sevilla, y también por las declaraciones de María León, la actriz, y del actor Mariano Peña, cuando hablaban de los incidentes extraños que ocurrieron y ocurren durante el rodaje de la serie Allí Abajo. Hablando de fantasmas, he oído que, por lo visto, porque rodáis entre Sevilla y San Sebastián, sobre todo en Sevilla, en el Palacio Monsalves. Y él, vamos, me han contado que hay espíritus. Tenemos presencia aquí. Tenemos aquí. Yo le he puesto nombre, creemos que es una niña. Pero sí. ¿Cómo va? Porque a ti te pilló, o sea, ¿a ti qué te pasó el otro día? Perdona que te haga esta pregunta, sí, que puede parecer. ¿Qué te pasó el otro día meando? Ay, que fue muy fuerte. Pues la cosa es que estaba en el baño. Estos son unos baños muy antiguos, con... Tienes el váter y enfrente una bañera enorme, el lavabo. Bueno, la cosa es que yo fui a orinar. Sí. Y yo estaba orinando y de repente se abre la ducha. Y esto que te quedan mirando y dices, estoy loca, no estoy loca, el agua está cayendo, eso no se ha movido. ¿Sabes? Hubo un momento que dudé de mí, pero me tranquilicé y dije, Rocío, déjate de cachondeo, tía, que me está asustando. Salí, avisé a un compañero de dirección, me dice, venga ya. Digo, tío, de verdad, acércate. Se acercó y en ese momento se volvió a abrir el grifo. O sea, Rocío está con nosotros. ¿Tú sabes, Mariano, que por lo visto dicen que también se os encienden y que los eléctricos no saben por qué las luces de maquillaje? A mí no me ha pasado, ¿eh? A ti no te ha pasado. Al principio, cuando empezamos ¿le pasa a más a ella que a nadie más? Por, como son chicas, se entienden entre ellas. Ah, pero sí que es verdad que a primera hora el maquillaje y peluquería, que estamos ahí a full, están ahí, por cierto, desde aquí, un beso a todo el equipazo. Y están ahí con nosotros currando y cuando más trabajo tenemos, ¡pla!, salta la luz. Venga, por favor, Rocío, tía, déjanos trabajar. Vuelve, nos ponen la luz, todo funciona y sin explicación ninguna, salta. Salta cada vez que le da la gana a ella. Y hay otras veces que nos hace caso y nos deja trabajar con mucha fluidez. O sea, que no es cuestión de la luz, sino es cuestión de que ella quiere llamar la atención. Ella quiere llamar la atención. Tiene su carácter. Su humor. Se hace la noche y nos dirigimos en el coche de Jesús García a un punto determinado de Sevilla a acometer una investigación. Jesús, buenas noches, ¿y hacia dónde vamos? Buenas noches, José Manuel. Vamos concretamente al Palacio de Monsalve. Vamos a realizar una investigación a raíz de la documentación que tenemos sobre los hechos parapsicológicos que se están registrando allí. Y bueno, llevamos todo el equipo para intentar realizar una investigación de todo lo que allí ocurre, ver, dar de alguna forma testimonio de realidad a lo que allí nos están comentando que está ocurriendo. Así que nos dirigimos con todo el equipo, nos dirigimos con muchas ganas además de esclarecer los hechos que allí están sucediendo. Sevilla es una de esas ciudades que no deja de sorprender a quien la visita e incluso al propio ciudadano de esta ciudad. Su historia, gran historia, la hace haber sido testigo de momentos que tienen más de 3 milenios de historia. Culturas, guerras y misterio, muchos misterios. Nos detenemos en la capital hispalense para desvelar los fenómenos paranormales que se producen en uno de sus palacios más emblemáticos. Hablamos del Palacio de Monsalves, un edificio del que siempre se tuvo por encantado y en cuyo interior se contaban experiencias extrañas que no se lograban explicar satisfactoriamente. Quizás ser propiedad de la Junta de Andalucía, con el silencio que ello conlleva, no ha animado mucho a los trabajadores a hablar públicamente de sus experiencias. Cercana a la Plaza del Duque y a la Plaza del Museo, la calle Alfonso XII, el edificio es conocido popularmente como el Palacio de Monsalves y también es denominado como el Palacio del Marqués de Aracena, pleno casco histórico y obra del siglo XX, reforma de Francisco Javier Sánchez Talp y Calonge, Marqués de Aracena, con el insigne arquitecto sevillano Aníbal González, con la participación de José Espiau. No obstante, este palacio ha sido ya bautizado como el Palacio de los Fantasmas. Y es que dicen que el espectro que se pasea por el edificio pudiera ser el de una niña o incluso el del propio marqués, que se sigue paseando por sus estancias. Pero no es la única experiencia. En otras salas, en otras habitaciones, los vigilantes de seguridad también avisan de los peligros que conllevan por los fenómenos acústicos que se dan en su interior. Les llaman por la noche, los tocan, escuchan parafonías, toda una amplia gama de fenómenos inexplicables que desde luego no invitan a permanecer mucho tiempo en el lugar. El Palacio de Monsalves se alza sobre un edificio del siglo XVI, pero conserva ya muy poco de su disposición primitiva, y hoy es el hogar de algo inexplicable que inquieta a todo el que trabaja en su interior. Investigamos en el interior de este edificio. Y vamos a hacer una experiencia de psicofonía, además va a ser sencilla. Vamos a hacer una doble ronda, es decir, yo voy señalando si queréis y vosotros vais preguntando. ¿Qué se le pregunta? Bueno, pues ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Si hay alguien aquí? Es un poco las preguntas que hay que ir formulando, es decir, cosas concretitas. Estamos en este caso, estamos en una de las habitaciones de este ala, una de las habitaciones que ha registrado más incidencia, fijaros, incidencia en tanto en cuanto hablamos de fenómenos a nivel de captar psicofonía, ver sombras raras, sombras extrañas, sombras negras que se pasean de un lado a otro, o en este caso ver a esa niña que se pasea por aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a dar 10 segundos de silencio aproximadamente, y una vez que hemos dado esos 10 segundos de silencio, comenzamos a hacer una ronda. Cada uno pregunta, hay un tiempo entre pregunta y pregunta, yo voy marcando si queréis, y a partir de ahí hacemos doble ronda, es decir, una, dos, para que más o menos haya casi 2 minutos de preguntas, ¿de acuerdo? Venga, pues empezamos. ¿Hay alguien aquí? ¿Estás aquí con nosotros? Dame una señal. Dime algo si estás aquí. ¿Cuántos sois? Pues dime algo. ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué sigues aquí con nosotros? ¿Te gusta estar aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Necesitas ayuda? ¿Quiénes fueron tus padres? Nos desplazamos, si queréis, a otra habitación y volvemos a hacer otra sesión, ¿de acuerdo? Si hay algún ente que hay aquí, ¿eres hombre o mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Estás solo o con gente? ¿Que te ayudemos? Con un grupo de amigos que se atrevieron a entrar a investigar en este edificio, seguimos esas pruebas y esas investigaciones. En este caso, barrido fotográfico, control de temperatura, control de tensión, un muestreo fotográfico de todas las estancias, así como muestreo en vídeo de las mismas, un control también psicofónico y todo tipo de experiencias que pudieran, de alguna forma, advertirnos que el lugar tiene algo de extraño, para afirmarlo, reafirmarlo o descartarlo. Otra de las historias que tenemos en este mismo lugar, antes comentaba de bueno, de diferentes encuentros que han tenido personas que han estado aquí y han venido a este mismo lugar. También tenemos a una chica que se llamaba Rocío y que, bueno, a muy corta edad, pues también contrajo otra enfermedad, en este caso una enfermedad mortal, y estuvo ingresada, estuvo hospitalizada, pero evidentemente cuando fallece, los sentimientos, las emociones se quedan en el lugar donde se ha desarrollado un poco el escenario de su vida, ¿verdad? Y también se la ve aparecerse por aquí. De hecho, han sido varias las personas que han tenido el encuentro, ese encuentro con esa otra niña. Si queréis, vamos a sintetizarlo más. Hacemos una sesión ahora, pero simplemente llamándola a ella. Es decir, nos vamos a dedicar solo y exclusivamente a llamarla. Rocío, ¿estás aquí? Manifiéstate. Todos la misma pregunta. A ver qué nos sale, ¿de acuerdo? No me olvides de momento, que la otra vez tuvimos problemas. Tanto obligado. Rocío, si estás aquí, manifiéstate. ¿Vale? Empezamos, 10 segundos de silencio, mismo orden, única pregunta para todo el mundo. ¿Vale? Rocío, si estás aquí, manifiéstate. Rocío, queremos verte. Rocío, si estás aquí, manifiéstate. Rocío, si estás aquí, manifiéstate. Rocío, si estás aquí, manifiéstate. Rocío, si estás aquí, manifiéstate. Rocío, si estás aquí, manifiéstate. Y se explica a los participantes el porqué de nuestra investigación y el porqué también de contar con ellos, muchos de ellos observadores imparciales, de su presencia en este lugar. Palacio de Monsalve, se está grabando la serie allí abajo, que ahora se está emitiendo en Antena 3, y en este caso, dentro del rodaje de la grabación de esta serie, en un lugar que además, este Palacio de Monsalve, era conocido y es conocido lo que sucede desde el año 2009, es decir, que hay una fenomenología conocida, pero fijaros que actores, que en este caso son también amigos, como María León, pues comentan que en el interior de este edificio lo que hay es precisamente un fenómeno de apariciones, que estando en los servicios, pues tiene la oportunidad de ver cómo se mueve una ducha sola, cómo sale, se lo comenta un compañero de rodaje que va por un pasillo, entra allá adentro y nuevamente aquella ducha se vuelve a accionar sola. Además, duchas que son de las antiguas ruedas. Aquello extraña mucho, choca mucho, pero aún peor cuando en la zona de maquillaje, pues también tienen el mismo tipo de problemas, es decir, problemas con luces que se encienden, que se apagan, elementos extraños que se desplazan, incluso en las grabaciones extraños sonidos que se han llegado acá. Por lo tanto, esas apariciones extrañas en lugares, en este caso, tan emblemáticos como pudiera ser un palacio o como pudiera ser un lugar que tiene historia, pues siempre está ligado a un pasado del edificio. Vamos a hacer una experiencia de Spirit Box. La Spirit Box es un aparato que no deja de ser una radio abierta, que va haciendo una secuencia de escaneo por todo, vamos a llamarlo, por todo el panel de frecuencia, por todo el dial en el que lo pongamos, en AM o en FM, y que el interés de utilizar la Spirit Box es precisamente porque nosotros le vamos preguntando y habitualmente lo que hay es una respuesta. En función de la coherencia de ese mensaje, evidentemente podremos estar más o menos seguros de que ocurre algo o no. y si ese algo está relacionado con este caso, evidentemente. De esta forma, vais a ver que la Spirit Box es ruidosa, es así, que hay que tener el oído entrenado, pero en algunas ocasiones los mensajes son muy claros, y este es un lugar idóneo, en este caso, para utilizarlo. Así pues, vamos a comenzar esa experiencia, ¿de acuerdo? Cógela. No lo digas así. Toma, que voy yo a alejarme el móvil o por lo menos apagarlo para que no haya secuencia de... ¿Apagar el móvil? Venga, vamos a ver. Un momentito. Que esté a 250... A 250. A 250, ¿no? Ya lo dejo escaneando, lo que tengo que apagar el altavoz. Vale. Para plantar. Un momentito. Vamos a ir haciendo preguntas, ¿vale? Vamos a ir haciendo preguntas de forma que si hay algo o no hay algo, nos debe de ir respondiendo, ¿de acuerdo? Empiezo yo. ¿Hay alguien aquí? ¿Su nombre? ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. Vamos a preguntárselo de nuevo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás con nosotros? ¿Cuántos sois? Cinco. Muerto. ¿Estás detrás mía? Te noto aquí. ¿Nos quieres decir algo? No. ¿Cuándo vuelve? Está jugando. Tranquilo. ¿Con quién de nosotros quieres hablar? ¿Con quién de nosotros quieres hablar? ¿Ese? Creo que ya he dicho ese. ¿Con quién? ¿Quién es ese? ¿Con quién de nosotros quieres hablar? Sí. Di el nombre de la persona. ¿Él quién es? Dinos con quién quieres hablar. Luis. Con Luis otra vez. ¿Conocéis algún Luis? Mi padre se llamaba Luis. ¿Tu padre? ¿Tu padre se llamaba Luis? Sí. ¿Y con ese quiere hablar? ¿Y con ese? Yo soy Luisa, Luis. Pues mira, igual es contigo. ¿Con quién quiere hablar? ¿Quieres hablar con Luisa? Entonces, ¿con quién quieres hablar? Di el nombre. ¿Te molestamos? ¿Por qué estás con nosotros? Te voy a repetir la pregunta. ¿Por qué estás con nosotros? Tita, quédate grabando esto. ¿Estás jugando con nosotros? Sí. ¿Por qué juegas? Queremos saber algo de ti. ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás acompañada? Sí. ¿Te escucha la voz? No, sí, sí, muy gorda. Habla otra vez, habla otra vez. Pregunta otra vez. ¿Cómo te llamas? ¿Ha salido una voz? Ha salido una voz. ¿Cómo la da afuera? Igual. ¿Ahí? Sí, además le pregunta que si... Ya, tío, ¿tú hablas con él? Sí, ya tú. Habla. ¿A qué cosa? ¿Ya se te ocurre? ¿Te encuentras bien? No, ahora también, que son las tapas. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo? ¿La pizza? Sí. Sí. ¿Te has dicho algo antes de la pizza? Sí. Fuera. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos o quieres hablar con alguno de nosotros? ¿Nos quieres dar un mensaje a alguno de nosotros? Dinos a quién. La última experiencia que realizamos, entre otras muchas que se hicieron, es la de la Spirit Box, que ya la habíamos probado anteriormente, como en este resumen de investigación queda demostrado, y también la Ovilus, una curiosa máquina que, con la subjetividad que tiene todo lo anterior, Spirit Box y Ovilus, sí es indicativo de otras trazas, de otros indicios extraños dentro del lugar. Formulamos una serie de preguntas y compaginamos ambos métodos mientras otros compañeros realizaban pruebas de psicofonías, barridos fotográficos y otros tipos de experimentos en el interior del Palacio de Monsalves. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirnos cómo te llamas? Voy a conectar yo, en este caso, la Ovilus. ¿Puedes repetir? La Ovilus lo que hace es que, digamos, transforma toda la energía que haya en el ambiente en palabras. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Cuántos sois? Cuatro. Dime tu nombre. Acerca. Quiero hablar contigo. Dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Salvados. Sí. Eres mujer, ¿verdad? Yo y luz, quiere luz. No te vamos a dar luz. Que nos apartemos, que nos vayamos. Quiero saber cómo te llamas. Por delante queda todo el análisis de esta jornada de investigación apasionante que deparó muchas sorpresas que iremos contando. Evidentemente, somos los primeros nuevamente en dar cuenta de todos los misterios que esta ciudad da, y somos los primeros evidentemente en analizar y en tratar con rigor todos estos temas. Pruebas objetivas, pruebas subjetivas, pruebas que tienen más peso, otras que tienen menos, pero que todo ayuda a desvelar un misterio que ocupa hoy el Palacio de Monsalves. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En ocasiones surgen obras que te remueven por dentro. Son libros que están muy cuidados y se nota que la persona que lo ha escrito transmite todo lo que es un conjunto de valores, pero también todo lo que son un conjunto de experiencias que trascienden más allá de la lectura. Es lo que me ha ocurrido leyendo un libro llamado Un resplandor inesperado, de Ricardo Fernández Aguilar, y que son relatos de transformación espiritual basados en hechos reales. Es una visión interior del vecino fallecido que guía hasta su biblioteca nunca antes visitada, un libro abierto al azar tras una expedición que transmite las palabras exactas y esclarecedoras a su portador, un enfermo que puede ver al amigo que ya partió y que ahora le transmite esa paz a la hora de acompañarlo, y en todas las historias de un resplandor inesperado de nuestro hoy invitado Ricardo Fernández Aguilar, sus protagonistas seguían el curso de sus vidas cuando interrumpió una realidad nueva y luminosa no prevista. Su autor, en gran medida, es solo el transmisor de hechos sucedidos que ha recogido esas revelaciones procedentes de nombres muy conocidos de los que iremos hablando, o de gentes que han tenido voz para contarle, pero que nunca aparecerán con su nombre en la historia. Todos los relatos tienen, por supuesto, el mismo valor de fondo. Nos transmiten la idea de que tenía de la realidad, que era incompleta, y que algo más, algo mejor, que esperaba manifestarse. Y nuestro invitado, Ricardo Fernández Aguilar, catalán él, barcelonés, nacido el año 1951, licenciado en filología hispánica y que ha dedicado su vida profesional a la enseñanza de lengua castellana y literatura en diferentes centros de primaria, secundaria, FP, bachillerato, y también traductor del catalán al castellano. Ha publicado 32 poemas de Màrius Torres, una selección, introducción y traducción, también Un Fernández entre banderas, Un profesor se despide y Revelaciones poéticas, con la mirada puesta en Lo que no sabemos, del año 2023, este último, y Un resplandor inesperado es su última obra, publicada por la editorial Descli de Brouwer. Ricardo Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Aquí estoy muy contento de este rato de conversación que tenemos por delante y de poder estar, lo digo entre comillas, un poquito en Sevilla, que es un lugar precioso en el que he estado solo una vez y deseo volver. Pues nosotros estamos encantados de tenerte en este tu programa. Y fíjate que habitualmente nos gusta darle voz a obras que son diferentes, y tu libro sin duda lo es, porque tu libro tiene fuerza, tu libro transmite, tu libro ayuda. Al fin y al cabo, creo yo que es uno de los objetivos que tiene cualquier autor, ¿verdad? Que tenga una de esas tres capacidades que tu libro tiene, que tu libro aúna, ayuda, informa y entretiene. Yo creo que no se puede pedir más. Bueno, eso lo tenéis que decir quienes lo habéis leído, ¿no? Aunque yo también lo he leído, por supuesto. Pero es muy estimulante recibir estas palabras, ¿no? Porque, como sabes tú mismo, hacer un libro es una larga tarea, ¿no? En este caso, estas historias empecé a abrirme a ellas para escribirlas, pues hace 10 años, ¿no? Y no sabía si nunca llegarían a cristalizar en libro, en papel, en este objeto maravilloso, ¿no? Y luego viene la otra cuestión, y es cómo lo recibirá quien lo lea, ¿no? Si esto que dices tú, pues lo vais viendo los autores, la verdad es que estaba en la intención claramente, ¿no? Transmitir cosas, informar, transmitir cosas que llevan por su misma alma una luz nueva en la vida de las personas que lo viven, acompañar, y he intentado que la lectura fuera pues lo más transparente y cuidada posible. Todos son intentos. Si se ha conseguido algo, mira qué contento estoy. ¿cómo surge? Porque evidentemente Ricardo Fernández, aparte de tener una enorme cultura, tienes otros libros escritos, evidentemente, desde el año 2010, que tienes esa selección, introducción y traducción de esos 32 poemas de Màrius Torres. Indudablemente tu profesión, que es la docencia, pues también te invita, ¿verdad?, a tener una apertura mental, sobre todo con los niños, ¿no? Niños, chavales, al fin y al cabo, que uno también tienen que enseñar. Pero ¿cómo le surge a Ricardo esta idea, este libro? Porque yo he de decirte que a mí me ha sorprendido mucho. Sí, pues me he de remontar mucho tiempo atrás de lo que fue la escritura, que empezó hace 10 años. Hay un momento, yo tendría escasamente 30 años, por lo tanto, hace bastante de todo ello, sobre el año 80 o así, que me di cuenta de algo del vivir común, ¿no? Y es que hay, por un lado, en la vida momentos muy importantes, momentos que nos marcan la diferencia, como puede ser, pues, un amor intenso, empezar un trabajo que dices, este trabajo va para mí, una frase que te inspira, un libro que dices, parece que lo hayan hecho para gente como yo, momentos que te dan una inyección especial en la vida, pero que tienes muy claro el origen que tienen, ¿no? Y está ahí delante, esa persona que amas, ese trabajo, ese libro, esa frase, el origen está claro. Son momentos importantes que más o menos todos conocemos, pero lo que yo descubrí en ese momento fue justo, porque recuerdo bien lo que pasó, etcétera, es que también hay en la vida, a veces, me ha ido pareciendo raramente, pero no tanto, momentos extraordinarios, momentos únicos, en los que algo que no buscabas irrumpe en tu vida, como has dicho en la introducción, algo irrumpe, algo ocurre sin que lo pretendas y te trae una luz nueva en tu conciencia, te hace ver que la realidad con la que vivías no es exactamente la que es, hay mucho más, y sobre todo esa luz, ese confortarte, ese abrirte horizontes, es algo cuyo origen no conoces. No sabes por qué se ha producido en tu vida un momento, por ejemplo, de aumentar tu conciencia repentinamente y entender mejor algo de tu vida o de alguien, o por qué se produce una sincronía tremenda, una coincidencia que no se puede decir fácilmente. Esto ha sido una casualidad, es casi imposible, o bien incluso cuando alguien tiene una visión interior o exterior que le hace ver algo que sus ojos no podían directamente ver habitualmente, ¿no? Yo eso empecé tímidamente a vivir alguna cosa y ver qué ocurría en otras personas, ya te digo, con 30 años, en los años 80, y ahí me fui abriendo a conocer por puro deseo de conocer. Muchos años más tarde pensé en escribir lo que había ido recopilando de otros y de mi experiencia. Sin duda alguna resulta un libro tremendamente, tremendamente llamativo, porque además en él cuenta las experiencias que han tenido personajes que son muy ilustres: Petrarca, Jung, Toll, Frank, Antonio Blay, es decir, muchos de ellos, en verdad, y evidentemente llama la atención, ¿tienen esas experiencias? Sí, sí. Lo que pasa, es curioso, es que todos ellos lo han explicado, lo han querido contar, pero en rincones de sus obras. Es decir, no han querido pasar ni construir su obra literaria, cultural, profesional, etcétera, basándose en ese momento extraordinario, sino que han seguido por caminos diversos, pero han contado cómo en un momento de su vida ha pasado algo de este estilo, algo sorprendente, ¿no? Una visión interior, una sincronía, una comprensión súbita de la vida, lo han contado. Y luego han seguido haciendo su obra. Es decir, no han querido aparecer como personas con experiencias más de lo normal, ¿no? Ha sido haciéndolo. Pero lo han explicado, lo han contado, han querido dejar constancia. Había que ir ahí un poquito con la caña puesta y decir, atención, que esto tiene una relevancia especial, ¿no? Y así es como todo está en este sentido documentado, porque claro, todas las historias son basadas en hechos reales. No tendría ningún sentido en este libro explicar historias donde hubiera ficción. No, son reales. La ficción como máximo es en que en los personajes a los que les ha ocurrido algo parecido, y no son personajes de la historia, porque estos sí que salen con su nombre, estas personas que me han explicado, que me han contado, compartido conmigo cosas muy parecidas a las otras, he omitido sus nombres, los he cambiado por otros, porque lo importante era mantener la historia y no hablar de personas que no quieren, que no han querido escribir ni salir al público, ¿no? Pero todo lo demás es real, hay estas pequeñas variantes, y es interesante que vivencias como estas tanto les han ocurrido a personas conocidas, que salen en los diccionarios enciclopédicos, como gentes corrientes, y lo digo con la palabra, de la manera más noble, ¿no? Y me incluyo en ello, ¿no? Personas de la intrahistoria, personas cuyo nombre no va a salir más allá de su círculo. Sin embargo, ocurre lo mismo, porque ahí me pareció ver una enseñanza, ¿no? Y es que cuando estas realidades mayores nos visitan, esto no va por méritos de tipo cultural ni de ningún tipo, ¿no? Esto ocurre simplemente, y le ocurre a alguien que puede publicar 50 libros en su vida, y le puede publicar a alguien que está enfermo viendo la televisión y no ha escrito ni escribirá ninguna línea en ningún momento, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero quería dejar constancia de esta variedad humana en este tipo de experiencias. Si me permite el apunte, tu libro tiene hasta un poco de sobrenatural, porque hay ocasiones en las que leyéndolo, pues tienes la impresión que hay personas, personajes de los que hablas en el libro, que bueno, experimentan cambios, experimentan incluso, si me permite, sanaciones que serían imposibles de explicar. De hecho, personas que a sí mismo el poder de la mente, o también quizás la positividad, la capacidad de sanar por dentro, y que todos vean cómo ese cambio es posible, se pone de manifiesto en el libro y da una enseñanza que creo yo que, aparte de bellísima, es muy positiva. Sí, realmente yo he intentado transmitir sobre todo hechos reales, ya lo he dicho antes, sí. Que han ocurrido, y narrarlos, contarlos, porque me han llegado, los he encontrado y los explico de la mejor manera que he podido. Intento no ir más allá, dejar al lector, a la lectora, porque hay muchísimas, que se hagan las preguntas que crean pertinentes. Si les sale alguna pregunta sobre la vida, sobre la realidad, sobre lo natural, sobrenatural, que se hagan las preguntas. Pero sí que es verdad que las historias, y eso he intentado en algunas, sobre todo subrayarlo, a sus protagonistas les dejan un sabor, un determinado sabor interior. Eso es cierto, ¿no? Y ese sabor es un sabor que amplía, que ensancha. Tú dices que es curativo, podría decirse ahí, ¿no? Una curación, digamos, del continuar viviendo, ¿no? Del seguir andando, o quizá del de tener más energía para hacerlo, ¿no? Dejan un sabor, y a veces he intentado subrayarlo, ¿no? Hay un momento que ocurre algo muy especial a uno de los protagonistas, y el relato acaba cuando, después de ver aquello que no acaba de entender su protagonista, cómo ha podido ocurrir algo tan bien, tan acertado, tan bien puesto en su vida para una herida que llevaba abierta, no sabe por qué, pero ha ocurrido, y sencillamente acaba el relato diciendo que siguió su vida con una sonrisa interior que antes no había conocido. Y nada más, ahí me quedo, ¿no? Pero eso pasó, puedo darse ello, ¿no? Y esto es importante. Estas son las historias, hay otras historias en la vida, pero estas, con esta irrupción de lo invisible, invisible, si queremos decir así, en las vidas corrientes, dejan un sabor gustoso, un sabor que da confianza. Sí. ¿Ricardo Fernández ha tenido alguna experiencia de ese tipo? Sí. En el libro en algún momento sí que anuncio que algunas de las historias me han ocurrido a mí, pero que nunca, a lo largo de los 21 capítulos, lo digo explícitamente. ¿Por qué? Porque no es importante. Cuando les ha ocurrido a personajes históricos, sí que creo que es un plus saber que estos personajes que podemos haber conocido o leído, además han tenido esto. Cuando nos ocurre a personas que, desde el punto de vista así de nombre, pues somos más o menos irrelevantes, lo importante es la experiencia, lo que ocurre. Y que esto, si le ha ocurrido a uno o a otro, pues le puede ocurrir quizá a este lector, al otro, tal vez ya le pasó, lo confirma, le pasará tal vez un día, se queda más abierto. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces, pues no lo digo. Lo que sí voy explicando en los capítulos es que estoy narrando todo eso. Que hay alguien ahí, que es el autor del libro, que está con cada historia en ello, ¿no? Y que algunas historias le afectan o le cuesta explicarlas o busca por aquí la información, que haya alguien explicándolo. Eso sí, porque eso me parece que era real también y he querido hacerlo. Pero cuando el protagonista soy yo, no lo digo explícitamente y no creo que sea imprescindible. Desde luego, el libro es una auténtica joya porque uno aprende, como comentaba, uno aprende bastante de él, aprende con él, pero sobre todo porque en cada capítulo, en esas historias que nos va contando Ricardo Fernández Aguilar, en un resplandor inesperado, en este fantástico libro, pues siempre te deja algo, siempre te deja una enseñanza, y siempre te deja una historia que tiene ese pozo de saber. Una de esas frases que también llama la atención del libro dice: un día, cuya fecha desconocemos, le quisieron confiar a un cargo eclesiástico que implicaba dedicarse por completo a una parroquia. Petrarca rechazó el ofrecimiento y dijo: bastante que hacer me da mi propia alma. Es decir, el enriquecimiento interior, más allá de la sanación, que también es muy importante, y quizás en una sociedad como la que vivimos actualmente, que está un poco deshumanizada, necesitaría un poquito más de ese enriquecimiento interior, ¿verdad? Sí, desde luego que sí, yo así lo creo. Tenemos, ahora me pongo un poco a hacer, invitado por ti, un poquito de análisis social, aunque no es mi libro, pero claro, uno tiene sus opiniones más o menos acertadas, ¿no? Yo creo que uno de los riesgos que tenemos en la actualidad, como se ha tenido muchas veces, creo, en la historia, es creer que la manera de ver las cosas, de pensar, de analizar la sociedad y nuestro momento, ha llegado como a una mayoría de edad, como si ahora sí que tenemos mucho más conocimiento que todos los que estaban atrás de nosotros, ¿no? Generaciones o siglos anteriores. Y eso es un gran riesgo. Ese vernos como una sociedad que sabe muchas cosas, ¿no? Es verdad que el ser humano sabe y es capaz de saber y de construir cosas. Pero no ver que al mismo tiempo va con nosotros el ser humano ignorante y que por lo tanto nuestra sociedad es también ignorantes. Hay una parte de sapiens, pero hay una parte de ignorantes. Somos ignorantes de muchas cosas. Y cuando nos ponemos a lomos, pues por ejemplo de la tecnología, que está en un momento rutilante, ¿no? De la ciencia, bendita sea en muchas cosas, pero a otras no alcanza, ¿no? Cuando nos ponemos a lomos de tanto entretenimiento, tanta acción, y nos cuesta pararnos, y nos cuesta ver que hay cosas que no sabemos y que seguimos sin saberlas. Y en ese momento corremos riesgos, corremos el riesgo de no estar abiertos, no estar receptivos, no querer pararnos, no querer darnos cuenta de que tenemos por resolver asuntos importantes. Y aunque durante muchos años de la vida de las personas, como hay mucho tiempo por delante en general y mucha ocupación, esto no sea tan urgente, pero hay momentos cuando la vida te da un golpe tremendo o cuando va pasando el tiempo, que vas viendo que el argumento de la vida siempre había sido también otro, ¿no? El paso del tiempo, por ejemplo, la transformación de las cosas, de las personas, la gran pregunta de esa puerta que está al fondo, ¿no? Y que de todo ello hay, no solo estamos ignorantes, sino que a veces parece en nuestra sociedad que se ha tirado la toalla. Por supuesto, mucha gente, ¿no? Y por supuesto este programa que está abierto al misterio, pues menos, ¿no? Pero como tendencia general puede haber un algo de tirar la toalla, y ahí sí que yo diría, a ver, es humano también preguntarnos estas cosas. ¿Por qué no seguimos haciéndonoslas? ¿Por qué no nos escuchamos, no? ¿Y por qué muy humildemente nos decimos, hay que ir a tientas, hay que ir a tientas, pero es que la realidad con que normalmente nos manejamos no es completa, es muy incompleta, y la prueba modesta está en estas historias y en otras que seguro habéis hablado en el programa, porque en el fondo este libro trata de algo así como tener noticia del misterio, tener noticia, algo, está ahí. ¿Qué cosa es? Esto es otra historia, pero que ese misterio está ahí y nos está, en este caso, ayudando, aguardándonos. Esto es lo que yo creo que hemos también de intentar hacer compatible con nuestra lucha por la vida, con nuestros momentos de supervivencia, con nuestros proyectos, con nuestros entretenimientos, que también son necesarios, ¿no? Pero hay más preguntas por hacer, si vale la pena. Yo lo creo. De las historias que cuentas en el libro, Ricardo, ¿hay alguna que a ti particularmente, yo sé que es complicado, ¿no? Y más cuando uno es el padre de la criatura, pero ¿hay alguna que a ti particularmente te haya impresionado? Sí, sí, yo he ido a por ellas siempre con interés, pero si tengo que destacar, bueno, hay una que tú has introducido y es referida a Jung, ¿verdad? Cuando tiene una visión del vecino que ha fallecido. Esa es una historia breve, pero muy contundente, y es muy ilustrativa de cosas que pueden pasarle al ser humano con las que no contamos. Pero hay otras dos. La de Viktor Frankl. Viktor Frankl, el psiquiatra vienés, que va a parar con su esposa querida, con la que se había casado hacía poco tiempo, a un campo de concentración, y con toda su familia, ¿no? Entonces, esto lo explica Viktor Frankl en un libro que se ha leído en muchos idiomas, muy conocido, ¿no? El hombre en busca de sentido, ¿no? Y él explica ahí cómo, la historia que yo reconstruyo, cómo lo han separado de su mujer. Las mujeres iban por un lado al llegar al campo de concentración, los hombres iban a por otro. No tiene, por supuesto, noticias de ella, y está cavando con frío con otros compañeros zanjas, ¿no? Y ahí va evocando a la mujer, ¿no? Va evocando a la mujer y va recuperando la importancia del sentimiento amoroso, ¿no? Y le habla y le habla y le habla, ¿no? Y en un momento dado le ocurre algo muy hermoso, muy sencillo, muy con mucha significación desde este punto de vista, pero muy sencillo, ¿no? Esa es una historia que me parece muy emotiva, porque Viktor Frankl, cuando separan a su mujer al llegar al campo de concentración de él, lo último casi que le dice es, cuida sobre todo tu vida, ¿no? Cuida de seguir viva, cuando se lo llevan los guardianes del campo de concentración. Le está diciendo claramente, no me lo invento, esto está escrito, ¿no? Le está diciendo que si pretenden abusar de ella, que no se resista, que no se resista, que conserve la vida sobre todo, ¿no? Le está diciendo esto, y se separan, y no la vuelve a ver. Y en esos días horribles le habla, ¿no? Le habla, y la hubiera dado todo por tenerla allí delante. Y algo ocurre, algo muy sutil, algo muy hermoso, una historia muy bonita. Es de Víctor Frankl. Yo lo que sí he hecho ha sido traerla a este libro, ¿no? Y luego la historia de Al cerrar la luz, un hombre que trabajaba en una mina en Jaén, precisamente hace muchos años, más de 80, la historia, y que estando muy enfermo tiene una visión y acierta, ¿no? Es un hombre que no puede salir de casa y ve lo que los otros no ven. Muchas historias me llegan, pero estas tres especialmente. Me da la impresión, Ricardo, que este libro incluso tiene una segunda parte, te quiero decir. Por la cantidad de historias que cuenta, por la pasión con la que hablas, me imagino que en el espíritu creador pues se te habrán quedado otras muchas que también habrán merecido la pena. Sí, hay algunas, es cierto, algunas que me llegaron antes de escribir el libro, alguna que me ha llegado después, hay algunas más. No tengo ahora mismo esa idea, pero así, oralmente, pues puedo en algún momento transmitir alguna más. Y quién sabe el futuro lo que haremos. De momento está esto y el viaje de un libro, una vez sale de la imprenta, es arduo, tú lo sabes, en nuestro país, no sé, en otros creo que también. Y de momento vamos a ver si este barquito consigue naufragar. Pero sí, hay más historias. Y supongo que si uno está abierto a ello, aún llegan más. Es posible que esto ocurra, ¿eh? Es posible, sí, bueno, sí. Yo estoy seguro que este libro no va a naufragar y que este libro, al revés, va a tener muchísimo peso, va a tener muchísima importancia, y los que nos gusta este tipo de lectura, que además la consideramos, como te comentaba anteriormente, enriquecedora, pues sabemos valorar en su justa medida todo lo que implica un trabajo así y también todo lo que esconde un libro así. Por tanto, Ricardo, enhorabuena por este libro magnífico y espero que podamos leer una continuación que sin duda alguna seguirá llevándonos todas esas enseñanzas que este libro ha abierto. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, y las palabras con las que has ido comentando mi libro han sido muy hermosas y me hacen bien. Quiero que lo sepas, y encantado de haber estado este rato contigo y con vosotras, con la audiencia de la radio vuestra. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. ¿Cuántas veces hemos hablado una unión que hay, tanto emocional, sentimental, de muchas personas, porque esa unión personal, sentimental, pues es la que podemos encontrar en otros mismos y en otros muchos lugares. Por ejemplo, en un cementerio, en el cementerio de la Soledad, en Huelva, que no son los cementerios, ni mucho menos lugares donde se den este tipo de fenómenos extraños, no son lugares que sean particularmente activos, pero nos vamos a escuchar, en este caso, lo que le ocurre a una persona que está en ese cementerio de visita. Él me decía que decidió visitar el cementerio de la Soledad porque era un lugar que siempre le había fascinado por la mezcla que hay de historia, arte y misterio. En su recorrido, él se dirigía a la tumba de William Martin, un soldado que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y que es un tema apasionante. Entonces, cuando estaba cerca de la tumba de William Martin, hubo una figura que le llamó la atención. A unos metros de distancia, un hombre observaba una de las lápides con un aire solemne, pero melancólico. Vestía ropas anticuadas, un chaleco negro, una camisa blanca con el cuello almidonado, de porte serio, y esa mirada melancólica que les recordaban a los retratos de la época victoriana. Con la curiosidad picando a nuestro protagonista, él se acercó a él con cautela y le dijo aquello de: disculpe, ¿necesita ayuda con algo? Porque era un señor mayor y a él le daba la impresión que esa persona tenía algún tipo de problema. No era normal que estuviera allí plantado sin mover un solo músculo y con aquella mirada tan perdida y con aquellas ropas tan antiguas. Él incluso pensó que podía ser un actor. Entonces el hombre le miró con los ojos que reflejaban una profunda tristeza y le dijo: no lo sé. Respondió con una voz grave y pausada: no sé qué hago aquí. Nuestro protagonista ya empezó a buscarse el teléfono móvil, porque entre otras cosas, oye, podía ser un señor que tuviera algún tipo de problema psicológico por las ropas y demás. Y entonces la respuesta le iba a desconcertar todavía más, porque él, el protagonista, le pregunta: ¿no es usted familiar de la persona que está aquí enterrada? Y el hombre le miró con una mezcla de confusión y sorpresa y le dijo: no, no conozco a esta persona. Nunca la había visto antes, refiriéndose al típico retrato que se ponen en las lápidas. En ese momento, el corazón de nuestro protagonista comienza a latir con fuerza. Hay una sensación de inquietud grande. Y él, animándose a hablar, le dijo: ¿y cómo se llama? Preguntó con un hilo de voz muy débil. Y el hombre se quedó un momento en silencio, como si reflexionara sobre la pregunta que le estaba formulando esta persona, que lo único que quería era ayudarlo, y le dijo: Jiménez. Respondió finalmente: me decían Jiménez. Entonces un escalofrío recorrió la espalda de este testigo, porque Jiménez era el apellido que figuraba en la lápida, precisamente, en la que él se encontraba justamente de pie mirando, e incluso fijando la atención se dio cuenta que el hombre no solo vestía ropas anticuadas, sino que el retrato que había en esa lápida se parecía a él, pero con otra edad, pero los rasgos, la morfología la tenía. Además, tenía un aspecto, él decía que deslucido, como si fuera un aspecto de una aparición. Dice: yo nunca he visto una aparición, pero se debe de parecer mucho a ello, porque lo veía como difuso una parte de su cuerpo. Jiménez, le dijo él con voz temblorosa, creo que usted está muerto. Y en ese momento el señor lo mira con incredulidad y le dijo: no, no puedo estar muerto. Todavía tengo muchas cosas que hacer. En ese momento, una ráfaga de viento frío golpea el rostro de nuestro protagonista. Él mira hacia el lugar donde estaba el hombre, pero ya no estaba allí. Se había desvanecido en el aire, dejando solo la lápida con su nombre como único rastro de su presencia, Jiménez, y una foto. Él se queda petrificado en este cementerio de la soledad, con el corazón palpitando en el pecho a mil por hora. No sabía qué pensar. Él me decía, ¿había sido víctima de una alucinación o realmente, oye, había visto un fantasma? Y todavía hoy, que han pasado ya unos meses al recordar esa experiencia, él me decía que sentía un escalofrío grande al recordar todo lo que ocurrió. Y es que el misterio de la aparición de Jiménez en el cementerio de la soledad sigue sin resolverse. Es un enigma que nos lleva a estudiar esa delgada línea que separa la vida y la muerte. y también sobre la posibilidad de que existan mundos que escapan a nuestra comprensión. El testigo describía el encuentro con un hombre vestido con esas ropas antiguas que se encontraba frente a esa lápida con el mismo nombre, apellido en este caso, y al ser interrogado decía no saber cómo había llegado allí, ni saber que estaba muerto. Y tras esa breve conversación, el hombre se desvanece en el aire. Eso es, en resumen, lo que él tiene la oportunidad de vivir. Y nosotros tuvimos la oportunidad de irnos a ese cementerio y revisar, bueno, pues todo lo que son precisamente esas tumbas y esos lugares tan excelentes de cara a pensar, meditar, el recogimiento, pero que evidentemente son también muy lúgubres. Es posible que el testigo haya experimentado una alucinación provocada por la fatiga, por el estrés, por algún factor psicológico, pero sin embargo, la claridad del relato y la ausencia de antecedentes de alucinaciones en el testigo sugieren que esa posibilidad sea poco probable. Aunque improbable, no se puede descartar la posibilidad que el testigo haya exagerado o inventado una historia para llamar la atención por otros motivos. Pero la descripción del hombre, la vestimenta anticuada, el desconocimiento del lugar, la posterior desaparición sin dejar rastro son elementos que concuerdan con la narrativa tradicional de una aparición fantasmal. Y la falta de testigos adicionales, pues evidentemente debilita todo lo que es el relato. El estado emocional del testigo en el momento de ese evento pudo haber influido en la percepción que tuvo, y la investigación del cementerio y la búsqueda de información de esa persona, bueno, pues sí es cierto que han aportado datos relevantes para la comprensión del caso, pero que evidentemente, por razones de ley de protección de datos, pues no se pueden hacer públicas. En una visita que hicimos relámpago, debido a ese testimonio, yo mismo, en persona, constaté cómo había una tumba anexa que tiene ese apellido Jiménez, que concuerda precisamente con los hechos narrados, haciendo que sea realmente impresionante y pregunta en el aire. ¿Paranormal? ¿Quién sabe? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, que espero que les haya gustado y que haya sido de su interés. Recuerden que tienen con nosotros una cita la próxima semana de 9 a 11 de la noche y también en la redifusión y en nuestras plataformas digitales. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.